Viendo esta liga femenina, cuarto partido de Estrella Berisso, marca 2-2. Bueno, tu análisis. Bueno, la veo bastante fuerte, bastante competitiva. Como dijiste, vamos 2-2. Cada vez, aunque perdamos, creo que vamos mejorando algunas cosas. No estamos teniendo la posibilidad de entrenar mucho y nada, y eso se refleja a la hora del partido. Y a la hora de jugar sin extranjera, ¿crees que influye? Si bien ahora incorporaron a Mika Sansisi, que es una ficha importante, ¿no? Sí, obvio, obviamente va a tener diferencia con otro equipo que tenga extranjera, pero eso no quita que hagamos partido y podamos ganar, ¿no? Obviamente. Mucho se ha hablado del nivel de extranjera. ¿Crees que mejoró con respecto a la Superliga? Sí, creo que sí, le veo un nivel mejor. El año pasado fueron buenas, pero creo como que este año, o sea, como que de a poquito van trayendo mejores extranjeras. Bueno, ¿y cuál es el objetivo con Estrella de Berisso esta temporada? No, la verdad que el objetivo es hacernos más fuerte como equipo. Como decís, sin extranjeras se hace un poco más difícil. Y nada, la realidad que eso, hacernos bien fuerte para poder hacer un buen torneo y poder lograr llegar por lo menos a lo máximo que podamos, o sea, la clasificación por lo menos. Sin duda es un año importante para el básquet femenino. ¿Cómo estás viviendo también el hecho de que se confirmó hace muy poquito la gira por Bielorrusia, ¿no? De cara a lo que será la Copa América, ni más ni menos acá en Argentina? Sí, la verdad que re bien que podamos hacer el viaje a Bielorrusia para poder competir con europeos, está genial. Y nada, y que se haga en nuestro país el torneo es un plus único, que, o sea, tu gente, todo suma, ¿entendés? Todo suma. Ojalá, y Dios quiera, lo podamos hacer bien para poder clasificar al Mundial. ¿Es factible ese sueño, digo, después de lo que pasó para Río? Sí, obvio, a ver, obviamente siempre te queda algo feo la sensación, pero el básquet da revancha y lo vamos a, o sea, esta es la revancha nuestra, poder mejorar lo que veníamos haciendo.